Tenemos móvil, ustedes saben que estuvo lloviendo muchísimo por la zona de Buenos Aires y hubo muchas regiones afectadas, en particular el Tigre y Luján. Ahí los paredones y desagües de los cantes hicieron que zonas de viviendas populares y de clase media se inundaran. Pero para saber cómo está la situación ahora, vamos a un móvil en el Tigre. En este lugar, gracias a un convenio firmado por esta radio con un conocido canal de noticias del barrio de Constitución, estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando allí en el Tigre? Buenas noches, María Laura. Buenas tardes, Tulio. ¿No está Santo o no está María Laura? ¿Qué pasa, Tulio? Falta de obras en la provincia de Buenos Aires. Ese es el principal motivo de las inundaciones que vemos. Ajá. Hasta aún sin llover se podría inundar con la falta de obras. ¿Cómo se va a inundar sin llover? Falta de obras. Bueno. De un gobierno irresponsable que no atiende los verdaderos problemas de la gente. Producto de la veda, quizás no podemos decir que esto es total y únicamente responsabilidad de uno de los candidatos que actualmente gobierna el distrito inundado. No, no podemos. Ya lo dijiste. Pero en todo caso, Santo, podemos decir, si Oli esto está pasando, fue por la complicidad de un gobierno que en consonancia con el relato oficial le da una épica de triunfo al hecho de no haber hecho un sorongo, Santo. Tulio, cuida la forma, mínimamente. Si Oli estamos así, es por la desidia de un gobernador carente de recursos ante la corrupción nacional. Los responsables de esto están rezando que deje de llover para que no se demuestre su ineptitud en el mejor de los casos, o sus ganas de que la gente muera en el peor de los casos. Pero para un poco, Tulio, corta. Pero igualmente, Santo, lluvia cae lentamente sobre mí. ¿Qué más da? Tengo ganas de reír. Cantaba Enrique Iglesias. Sí, no hace falta. O Henry Church. ¿O quién? Henry Church. Ah, Enrique Iglesias. Richard, vale. Famoso Henry Church. Informa. El pequeño tamaño de sombría. Quizás emparentable con la de algún gobernador que no supo oponerse a quienes se tenía que poner a tiempo. No, ¿qué está diciendo? Y hoy está acorralado en una encerrona que no le permite moverse con libertad, Santo. Cortala. Está hecho percha. ¿Qué está hecho percha? Por Dios. Informá. Pero... informá, estás allá, informá. Igualmente hay esperanzas. Porque este agua puede servir para purificar y despejar las mentes afiebradas de algunos. Y hacerlos votar de una manera... mejor para el país. ¿Qué votar mejor? Votar en una fiesta democrática. Sí. Hay que hacer el voto útil, de verdad. El voto digno. El voto honesto. El voto digno. El voto limpio. Claro. El voto piola. Sí, el voto pipí cucú. Ajá. El voto joya nunca taxi, Santo. Basta, no te aguanto. Y no, no solo en ese sentido crece la esperanza, Santo, sino que además se viene una ola de solidaridad. A ver, ¿qué? Tulio, a ver, vamos por parte. Primero, no aproveche la inundación para bajar línea. Punto dos, si en el Tigre, donde estás vos, está todo inundado, es porque la llenaron de barrio cerrado y le tiran el agua a la gente. Tercero, si vas a hacerte el que respetás la veda... ¿Me estás escuchando? Tanto. Y si vas a hacerte el que respetás la veda, disimula un poco mejor. Cuarto, lo único que coincido con vos es en lo del final, que muchas veces estos hechos que son lamentables despiertan la solidaridad. Eso es verdad. Como pasó en La Plata con los pibes, con los montones de cientos de pibes militantes que ayudando a la gente que estaba, la estaba pasando mal. ¿O no? No me acuerdo de eso, la verdad. Ah, no te acordás. No, te acordás. Pero hablaba de solidaridad de otra índole, Santo. ¿De qué índole? A ver. Porque mañana sábado 9 de agosto vuelve, ¿eh? ¿Qué? Un sol para los chicos, Santo. ¿Y a mí qué me importa? La iniciativa de Canal 13 que demuestra lo que es capaz de hacer este canal. Sí, bueno. Solcito, Santo. Sí, muchas veces vituperado, insultado, vilipendiado, agraviado, barreado grosso, Santo, por algunos que hoy muestran, que por algunos, pero hoy muestra este canal que es bueno. Ah, hoy muestra que es bueno. Ayer con la ayuda, con la ayuda de UNICEF, sí, que nos tira la responsabilidad, claro, de ayudar. Lo que ibas a decir vos, le tira la bandina a UNICEF. Y nosotros recogemos el guante, Santo. Linda gente la de UNICEF. Porque lo que más nos gusta es ayudar, Santo. Sí, ¿no? ¿En serio? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A ver. A ellos. ¿A quién? ¿A quiénes? Decí la verdad. ¿A quién? A los que les gusta... No. ¿A ustedes les gusta ayudar? A cerrar, no, los niños... Me encantaba esta canción. Me Exacto. Qué divino. Yo me voy, loco. A menudo los hijos. Mirá cómo nos parece. Sí, santo. No. Nuestros locos bajitos. Bueno. Aquellos que vienen a ayudar y donar juguetes a la RAV4 de Toyota de su padre. Sí, sí. Y ahí, aún en sus celestes y brillosos ojos que no alcanzan a entender por qué. Porque ese juguete que si bien está roto y le falta un bracito. A él le gusta y sin embargo le va a ser donado a otro niño. Están donando juguetes rotos. Debe aprender que ese es su rol en la sociedad. Ayudar al de más abajo, santo. Eso es una grasada. No, señor. ¿Cómo? Dándole lo que estabas por tirar o se te rompió. No, no es así. Como Julián Aguada, que les da los retazos de tela que ella iba a tirar. ¿Y sabes qué, santo? Es verdad, no los tira, no los tira. No, no. Los junta y se los da. Sí, me llenó de bárbaro. Sí, vos te estás emocionando, ¿no? Sí, no, Julio. Le da la basura, le da la gente, la basura. Pero no la tira, se la da la gente. Es basura lo que le está dando. Si va a tirar, se la doy a usted. Es como darle un envase de un paquete fideo, darle el paquete fideo. ¿Por qué no le da laburo en blanco? Que le dé laburo en blanco, no que le dé la basura. Ese es el camino. Incluso. No, no es. Puedes ayudar a otro dándole alguna moneda con cuidado y sin hacer contacto visual. Sí, ah, se la tirás. Se la tirás del auto, sí. Ayudando, si bien no físicamente, porque eso es inconveniente por el posible contagio de enfermedades. Das un asco. Niño de bien. Das asco. Este niño que lleva el juguete hoy abraza simbólicamente a un niño pobre. ¿Sabes? Simbólicamente. Vos no podés ser tan facho y tan racista, Tulio. No, sos un desastre. Das asco. Te lo digo de verdad. Controlá las cosas que decís, tú. Controlá, es horroroso lo que cuidado, se santo, escucha. ¿Qué pasa? Porque se está alargando, se sube el agua. Sí, se escucha, ¿eh? Sí, cuidado. Bueno. ¿Qué? Se escucha. Te decís todos a votar a Macri, los casos todos chocos. Se escucha que estás diciendo a todos a votar a Macri, los casos chocos. ¡Cuidado, viene una ola! No, no, no estás. ¿Qué? Todos con Mauricio. Dijo. Otra vez, tremendo es esto, santo. Es tremendo, es verdad, loco. Estás tirando, estás haciendo campaña. Es la idea. Es pavada para. ¿Eh? Estoy diciendo bordo. No, estoy diciendo bordo. Ahí no se entendió. Ahí no se entendió. Dice Macri. Mauricio Macri. ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Cuidado vos! ¿Me copias? Te vas a ahogar, Tulio. Vas a tener un problema de verdad, Tulio, te lo digo. Nada más que para hacer esta campaña trucha que haces en el medio de la veda. Te copio, sí, que te copio. Que haces payasadas. Y me insultás, Tulio, me insultás, te lo escuchamos todo. Para hacer una campaña, porque saben que van a perder. Ya está, Tulio, vas a perder. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? No. ¿Qué pasó? ¿Eh? Es que no sé si llegamos. No sabés si llegamos. Es que le tiramos lo de arriba. Le tiraron lo de arriba, sí. El pueblo de Macri ya está mal. Bueno, Macri hizo lo que pudo. Nosotros hicimos todo lo que tenemos que hacer. Vos estuviste muy bien, Tulio. En serio. Con Lilín, con todo. ¿En qué? Con Lilín, con Salerno, con la nada. Claro, hicieron lo de Lilín, con lo de Salerno. Le voy a dar un barro de la suta. Adiós. Durán Barba, bueno, y Durán Barba tiene su... Es que no me muero, no, no. Seguro que me muero. Bueno, no, no, che, no, papi, no. Mamá. No. Calmate, no. Tulio. Tulio. Tatuto. Bueno. Pero pipí. No hagas regresiones a la infancia. Pipí Cacora, no seas, sos un hombre grandote, Tulio, no te pongas así. ¿Qué pasa? Te agarró una regresión. No tenés nada serio, escuchame una cosa, Tulio, no tenés nada serio para poner al aire, para contarnos alguna información. Entonces ahí en el Tigre, la verdad que este informe que me estás haciendo, sobre eso es un tema grave que afecta a la gente, ¿viste? De verdad, Tulio, es un desastre. ¿No tenés información, alguien para hablar, un vecino de ahí, alguien que nos cuente? Tengo un testimonio, santo. Bueno, dale, bueno. Vamos. No. Tu nombre es Juan. No, Juan. No. Nación Xinhao, provincia de Xianghou, China. Está preocupado porque la inundación llegue a su supermercado en capital. ¿En capital? ¿Capital? ¿En capital? Sí. ¿Y entonces para qué nos sirve? Buenas noches, Juan. Buenas tardes, Di Hao. ¿Qué opinabas de la posibilidad de que yo todo se esté inundando porque algunos de cierto gobierno son tan corruptos y encima alguna morcita trafica merca y efedrina para ganar misiones que usan para matar a cómplices y fiscales y para ganar a su vez manjita guardándosela en bóveda para financiar lo que es el asesinato de Mancuso por parte del chino? ¡Para! ¡Chino! ¡Gusta! No, gusta. El chino. No, habíamos hablado otra cosa antes, chino, cabeza de tema. ¿Cómo pero habían hablado otra cosa? Te lo paso directamente, no, con libertad. No, Tulio, no me lo pases, ¿qué le voy a preguntar? Ah, soy Juan Carlos. ¿Para qué me lo pasa tú? Hola, soy Juan Carlos. Sí, Juan, soy Carlos Barragán. Y yo soy Juan Carlos. Y sí, ya me lo dijiste, ya. Ah, ¿ya comió la acelga? ¿Y qué? ¿Qué acelga? Naranja, ¿y vos qué? Ja, soy Juan Carlos. Naranja, ¿y vos? ¿Y qué es una trampa? Me hace trampa. Juan. No es trampa. Por favor. Sí, es trampa. Me decís comiste la acelga, yo digo que acelga, y vos me decís... Naranja. Naranja. ¿Y vos qué? Y viento, y vos, dale. ¿Qué haces ahí? Juan Carlos. Juan Carlos, dale. Se lo escucha a Tulio que se ríe, decide, Juan. Escuchame, Juan. ¿Qué haces ahí? ¿Estás en el tigre? No, Juan Carlos trae pedido de supermercado. ¿Hasta el tigre lo llevan? Sí, apresto para planchar con rayas pantalones de club náutico. Ah. Y pomada blanca para mocasín. Ah, está bien. Porque acá gente anda en lancha. Claro, anda en lancha. O de río, pasea en lancha. Claro. Pero Juan no lancha, Juan supermercado. Sí, claro, ya sabemos. Que puso Papagüey. Claro. ¿No sabe historia? Sí, la sabemos la historia. Ah, sí. ¿Sabe, por ejemplo, que Papagüey chino? Sí. ¿Sabe, por ejemplo, que mamá Patricia Española lo dejó para bailar flamenco? Sí. ¿Sabe, por ejemplo, que papá hoy vino a Argentina y puso supermercado? Sí. ¿Sabe, sí, por ejemplo, la hermana, que papá hoy deprimido? Ah, sí. Sí, Juan, escúchame, sí, sabemos todo, yo sé todo eso, por ejemplo... ¿Y sabe, por ejemplo, que papá hoy deprimido chupa como espinja? Esponja. No, no es esponja. ¿Cómo va a ser esponja papá güey si es chino? No, yo no dije... ¿Papá güey chino? Sí. Como canta Peteco Carabajal. Sí. ¿Qué? ¿Vos conocés la música de Peteco, güey? Ah, sí. ¿Sí, en serio? Me gusta mucho a Peteco. No sabía, mira. Salvo una canción. ¿Cuál? Guitarra del Alba. ¿Qué? Esa no gusta nada, un embole, sobre todo letra. Así que justo esa no te gusta, la que hice yo, la letra que dice la mía. Guitarra del Alba, ¿no? Bueno. Escúchame, Juan, ¿pero qué tiene que ver tu papá con Peteco? Y mucho tiene que ver. Peteco canta... La mano de papá güey, saben que ocurre en supermercado. Si hay que le poner vino, ponerle grasa, rueda de chango. Junto a H, que le ponía fecha de vencimiento abajo. Vino de China, Jijao provincia, porque mamá fa baila quitano. Baila, quitaro. Baila, quitaro. Ah, linda canción de Peteco. Es linda canción, Peteco. Es linda, pero esa no es la canción de Peteco, Juan. Sí. No, ¿cómo se llama esa canción? A ver. Como espijas en el aire. No se llama como espijas en el aire. Se llama como pájaros en el aire. Y no se dice pinja, Juan. Se dice esponja. No, chupa como una esponja. No es esponja. ¿Cómo lo tengo que decir? Bueno, un boroco. No. Guay, máquina de matar. No. Papá güey chino vino a Argentina. Sí, no te vuelvas, máquina dejó de mamá, matar. Puso supermercado. Sí, papá güey Chen, hermano del expositor. Sí. Y hermana Susana y otra hermana. Sí. Hermana Lee. Liliana. Mi papá deprimido chupa como espinja. Sí, Juan, está bien, tenés razón, listo. Chupa como espinja. Ah, Juan Wing. Listo. Juan number one. Bueno. Gané. Sí, gané. Sí. Basta. Está Tulio ahí riendo, sí. ¿Quiere hablar con Tulio? Pásame con Tulio, ah, claro. Un momento, guarda de línea, por favor. No. Bienvenido a Hola, soy Juan Carlos. A ver, ya podemos. Por favor, ingrese el número de documento. Bueno, dale, poné. El número que ingresó es 2 0 3 6 7 3 6 5. En este momento todos los operadores están ocupados. Bueno, deja, no podemos saltear esto, Bella. Señor cliente, hola, soy Juan Carlos. Ahora también abrió sucursales en Ramos Mejía, Lomas del Mirador, Escobar, Boulogne. No. Comuníquese con nosotros, muchas gracias. Si usted quiere escuchar historia de Papá Guay, ingrese 1. Si usted quiere preguntas a Samurai, ingrese 2. No. Si usted quiere paso con Turio, ingrese 3. 3. Que arrancó primero la cortina. Bienvenido a opción 2, pregunta a Samurai. No, no, no, apreté 3. Bueno, casi sí, así me deja. Bienvenido a opción 2, imagina situación. Basta. El Estado obliga a banco a pagar toda plata que choreó y llevó fuera. Sí. ¿Quién pierde? ¿El Estado o pierde el banco? Y no, pierde el banco. Juan, pasame con Tulio. ¿Qué pasó? ¡Oficial, oficialista! ¿Qué pasó? ¡Pierde el banco! ¿Qué? ¿Te ves? ¿Qué? No, no. La tiene muy complicada para las PASO por la denuncia de narcotráfico y asesinato. Estamos en veda, en la bóveda de Otesur. No, señor, con esta confesión oficialichón. Se cae el relato acá, ampliaremos. ¡Miserable, rata! Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.